Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo va, Tevele? De golpe entré así como hubo un... Se me encendió el micrófono. Un camino de un lecho de rosas a cada costado para su ingreso. ¿Cómo? Después de un programa en el que la extrañamos como el de la semana pasada. Tampoco te das tanto la víctima, porque la gente no te cree nada el papel de víctima que te das. No, Nati, que nadie le cree nada el papel de víctima. Mirá. Ah, no. Tenés a Nati que te defiende encima. Te tiró un empate por lo menos, No, no, sororidad, me dice. Porque además viste cómo es la onda ahora, ¿no? Entre las feministas. Que tenés que tener sororidad porque si no se arma. Es como medio, tipo amenazante la sororidad por momentos en algunos ámbitos feministas. Bueno, ¿cómo va? Estamos a las puertas de un nuevo encuentro nacional de mujeres. Estamos a las puertas de un nuevo encuentro nacional de mujeres en el Chaco. Uh-huh. Buenísimo. ¿Cómo será? ¿Será este alucinante como todos? Me imagino como un encuentro... con mucha polenta porque el orden social está como bastante complicado y eso hace que también las luchas se pongan más fuertes. Uh-huh. Me imagino mucha presencia indígena y eso me gusta. Y me imagino que va a haber mosquitos también. Y te estoy contando todo lo que se me viene a la cabeza. Vinchucas, pero si hay vinchucas no llevar repelente porque... Alguien preguntó el otro día en un mensaje de Facebook si había que llevar repelente para las vinchucas, Nati. Bueno, a una escala bastante menor, diría, tuvimos nosotros un encuentro el sábado aquí en La Retaguardia, una jornada cultural a la que llamamos Jornada Cultural de Amor y Resistencia. Y no puedo creer haber ganado esa discusión. Me emociona haber ganado esa discusión. Haber planteado eso y que no hubiera habido ni discusión. Al contrario, además en una de las reuniones en la que hablábamos de, digamos, la obviedad de la resistencia, decíamos tiene que haber algo más que nos distinga. Porque lo dije con temor a que fuera muy cursi. No salió en la reunión en la que vos no estabas y después apareció ahí tu claridad para, en una palabra, poner algo de lo que... de lo que tratamos de vivir aquí en lo cotidiano y de lo que vivimos el sábado en esta jornada cultural, en la que además de músicos como Julián Bouvier, el infaltable Abelardo Martín y Hernán Boyeta, hubo muestras de fotografías, de dibujos. Hermosa jornada en la que estuvieron desde Nora Cortiñas, pasando por gente de la Gremial de Abogados, Gabriela Conder, Mónica Alegre, la mamá de Luciano, otros integrantes, familiares y amigos de Luciano. Un montón de gente, Eduardo Lucita, de economistas de izquierda, de oyentes destacables y destacados de esta radio, como Enrique Farina, por ejemplo, entre otros. Muchísima gente anduvo por aquí el sábado, una jornada plena de alegría. Por supuesto que de emoción, Doris Feigenbaum, la mamá del artista trans Effibet, fue una jornada muy sentida, pero a la vez hubo alegría, digamos, en todos los ámbitos de la retaguardia, ¿no? Y amor. Y amor y resistencia. En un rato vamos a estar escuchando lo que dijo Nora cuando habló aquí, pero para el primer bloque de este programa nos vamos a ir, no a Formosa, porque ya está emprendiendo camino de regreso desde Formosa, creo que está en resistencia, en Chaco, justamente. Se podría quedar Pimentel para el encuentro de mujeres, no, pero lo van a sacar. No, no se pueden quedar los varones, a ver si lo entendemos. Lo van a sacar. Todo muy lindo, todo bárbaro. Yo les tengo todo el aprecio, muchachos, a los varones, y especialmente a los varones que piensan su masculinidad y no quieren ser machistas. Pero el encuentro de mujeres no es un espacio para ustedes. A ver, encuentro de mujeres. Si quieren hacer un encuentro de varones, hagan un encuentro de varones. ¿Se entiende esto? Bueno, porque les cuesta, viste que les cuesta comprenderlo. Sí. Pimentel es el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y está regresando de Formosa, donde estuvo en un par de jornadas significativas, por ejemplo, aquella de los 70 años de la masacre de Rincón Bomba, allí en el año 47, en la primera presidencia de Juan Domingo Perón, donde fueron masacrados integrantes de la comunidad de la Nación, Pilagá, y después también tuvo la ocasión de ver a Agustín Santillán en la Alcaldía de Las Lomitas. Pablo, bienvenido a La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenas noches, gracias por llamar, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco de esta excursión por Formosa, siempre siempre interesante, ¿no? Estar por allí con los hermanos y hermanas originarios. Sí, la verdad que sí, mira, fue un compromiso que habíamos tomado el año pasado cuando nos invitaron junto a Norita Cortiñas en el 61 aniversario, y bueno, la idea era acompañarlos. Estuvimos, la verdad que fue un acto muy emotivo por los discursos de los hermanos Bartolo y Cipriana, miembros los dos de la Federación Pilagá, y el hijo de Solano Caballero, fue uno de los últimos sobrevivientes, quedan todavía dos personas, uh-huh. En la cual el año pasado habíamos compartido juntos el asiento, él habló, después me invitó a hablar. Fue muy emotivo porque una de las cosas que dijo Bartolo, y yo creo que fue dirigido a varios que estaban ahí, y él pidió que no se vendieran. Él pidió que no pierdan más la libertad de la que le han hecho perder la conquista occidental y cristiana, ¿no? Y sobre todo ahora los gobiernos que realmente no les importa en absoluto los derechos que tienen los pueblos originarios, y que muchos los venden por sueldos, por mejoras, por una camioneta, por una casa, uh-huh. y que renuncian a la recuperación de los territorios ancestrales, pero sobre todo a la cultura, que los han siempre mantenido unidos, ¿no? Claro. Durante miles y miles de años. Vos que te reivindicás cristiano y que mirás con simpatía el proceso histórico del peronismo, ¿qué implica la masacre de Rincón Bomba para vos? Mirá, la masacre fue el pergamino negro del peronismo, que no lo acepta, algunos sí, la mayoría no. Esto tiene que ver con la intolerancia de la sociedad occidental, los blancos, los que bajamos de los barcos, no toleraron que un grupo de hermanos Pilagá estuvieran al costado de la ruta, ahí a un kilómetro exactamente de la entrada de Las Lomitas, venerando a un cacique, un hombre muy sabio, que era sanador, y que habían iniciado toda una serie de ceremonias, y les molestaba los ruidos, y les molestaba que estuvieran, y les molestaba que caminaran. Y a mí me suena feo. Yo, por ejemplo, hoy pasé por un negocio que estaba frente a la iglesia, yo les pregunté a estos chicos si esta iglesia data de cuándo, y me dice más de 100 años. Entonces digo, entonces estuvo, mientras los gendarmes marchaban por acá, porque la gendarmería, el escuadrón de gendarmería de Las Lomitas está a una cuadra, a dos cuadras de la iglesia, ¿no? Sí, me dice, estaban ahí, y nadie hizo nada, y no. Y bueno, esa es la complicidad de la iglesia. Y a mí, bueno, primero, que si tengo realmente fe, es por la gente que dejó su vida por una revolución socialista, que uno de los primeros que la propuso, por más que me critiquen, fue el Flaco, y el Flaco de Jesús. Y me produce una bronca muy grande, ¿no? Una bronca muy grande, como la de hoy, cuando todavía la Iglesia Católica, en la figura de Monseñor Poli, no se ha pronunciado contundentemente por Santiago Maldonado y tampoco por la detención de Milagro Sala, de Facundo Jones Guala y de estos tres jóvenes huichip, de las cuales dos, que son Delgado y Santillán, están concretamente la hermana en una causa, pero ¿sabes para qué, Fernando, y toda la audiencia? Para frenar justamente lo que yo te ponía ahí en el WhatsApp contando la recuperación territorial, la búsqueda, el respeto a todos los derechos que la sociedad en su conjunto y los gobiernos que han pasado durante todos los periodos democráticos se lo han violado, ¿no? Uh-huh. Esto concretamente lo que está pasando es cortar todo tipo de reclamo en lo que hace a la recuperación territorial. Uh-huh. Yo lo decía ayer, ¿no? Bueno, si vienen a pedir un poco de comida, si vienen a pedir un plan, si vienen a pedir un proyecto cultural, una radio, y se lo damos. Ahora, no discutamos la devolución de tierras porque tienen privilegio y tienen el número uno sacado, los latifundistas, los terratenientes, los ojeros, las empresas extractivas de petróleo y minerales. Bueno, y esto es lo que se está discutiendo. Es por eso que Santiago Maldonado no está, porque justamente Santiago fue a reclamar la liberación de un joven que hace 2 años y medio interpretó que tenían que empezar a moverse para ser respetados. Uh-huh. Y Agustín piensa lo mismo. El encuentro con Agustín Santillán fue muy lindo. Me acompañó Pablo de la revista Cítrica. Entró conmigo al penal, sin aparato, sin teléfono, sin nada, pero bueno, a la usanza que nunca se tiene que perder, papel y lápiz, y él pudo anotar varias definiciones de Agustín muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, venimos con una cantidad de demandas que nos han hecho y vamos a tratar de que cuando hacemos un viaje, todo lo que podemos acompañar desde la distancia lo hacemos. ¿Qué charlaron con Agustín y cómo lo viste? Vos lo habías visto hace algunos meses cuando viajaron allí con el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Sí, la diferencia, yo se lo dije a Agustín. Primero lo vi mejor de semblante, más delgado. Está bien ahora. Él me dijo que no tiene queja con la alcaidía ahí de las Lomitas. Lo único que iba por ahí a plantear, y eso lo iba a estudiar él, a ver si lo podían poner, alojar con alguien más, porque está solo un poco, porque primero lo había pedido él, después lo había sugerido el juzgado, pero por ejemplo, le están respetando una dieta que él pidió, está escribiendo mucho, tiene un cuaderno prácticamente lleno de todos sus sentimientos para con la impotencia que le surge de esta justicia infame, ¿no? De que a la gente que hace bien las cosas le inventan causas. Todavía no sabe por qué está ahí, o mejor dicho, sí lo sabe, pero le da impotencia. Le dio mucha bronca, voy a decirte algo que se produjo hace unas semanas, creo, cuando lo visitó a Bruce. A él le molestó mucho que a Bruce lo utilizara políticamente. Él escuchó en la radio las declaraciones y no se ajustan a la verdad. Inclusive el director de la unidad estaba bastante enojado porque dice, Bruce salió hablando de que acá le falta frazada, que le falta esto, le falta otro, y yo le pido a Pimentel, me dijo este hombre, el jefe se llama Ortiz, y me dijo, yo le pido que usted le pregunte a ver si realmente está mal, y la verdad que Agustín me dijo, no, la verdad, están respetando un poco todo lo que yo planteé cuando vine de Formosa, que por favor respetaran tal y cual cosa, y lo están haciendo, y sin embargo Agustín me decía, yo me sentí utilizado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Uh-huh. Y Agustín decía, con muy buena lectura política, ¿por qué no hace lo mismo por Facundo Sonehuala y por Milagro Sala? Y le digo, Agustín, porque en realidad los gobiernos donde están detenidos estos hermanos responden al gobierno nacional, y donde vos estás detenido responde al kirchnerismo. Y hoy la pelea de fondo es eso. así que él me dice, yo soy víctima de un fuego cruzado, así que bueno, él me pidió varias cosas, Fernando, que ya en su momento, cuando hable primero con la gente que tengo que hablar, seguramente Agustín la va a dar a conocer, pero bueno, una de las preocupaciones es que no sabe por qué todavía se prolonga tanto la detención por una causa que se cayó hace 2 meses, dicho por la Cámara de Apelaciones de Formosa, donde anuló todo porque no tenía sustento las pruebas que había presentado López Picavea para tenerlo detenido. Uh-huh. Y todavía sigue detenido. Claro, claro. O sea que él llega a ver y a hacer la lectura política y a notar esto de que está como en un punto medio en el que le resulta incómodo a todos, ¿no? Porque es cierto, por supuesto que estamos de acuerdo con lo que él piensa y con lo que vos decís, de que Abruj lo fue a visitar y lo utilizó políticamente, pero también es cierto que el pedido por la libertad de Agustín no tiene la misma fuerza que tienen otros pedidos de libertad, ni hablar el de Milagro Sala y en una escala menor el de Facundo, ¿no? Es como que hay muchos sectores a los que les incomoda pedir a Agustín por Agustín, o le están pasando facturas por haber recibido a la nata y esas cosas, ¿no? No, vos sabés que justamente él me lo dijo, yo no le pregunté, pero él me dijo, y me dice lo llamativo que Canal 13, que la productora vive cerca de Ingeniero Juárez, por lo menos la de la zona esa, cuando fue a averiguar con Gabriela todo, no le creyó. Uh-huh. Y no le cree que yo soy un delincuente. Uh-huh. El grado de subestimación que los medios hegemónicos están haciendo para con Agustín también se siente utilizado, porque en algún momento Agustín era como que le daba notas y demás y le servía, porque le pegaba al kirchnerismo, ¿no? Estaba dentro del proyecto Mañeto. Ahora que no le sirve, no le creen, ahora él lo tiene como un marginal. Claro. No, él creen que él salió a robar, él creen que aportó el arma para que lo culpan a Delgado. Lo conocía Delgado también, un joven huichí de uh-huh. 50 viviendas. Justo yo esas 50 viviendas los conocí hace 7, 8, a ver, en el año 2010. Estaban en pleno litigio y también los acompañamos para que le entregara el gobierno de Formosa esas viviendas, ¿no? Y eran todos, así que este muchacho sería más joven y por ahí, todavía en ese momento lo conocí. Uh-huh. Y él se siente también muy afectado porque dice, miren, yo a Agustín Santillán lo conozco de lejos y tengo como referente de nuestro pueblo, él es de Barrio Viejo, yo soy de 50 viviendas y me involucran en un hecho que no estuve en absoluto. Uh-huh. Yo le pregunté, una cosa que por ahí habitualmente hacemos en la PDAT, no por una cuestión de estigmatización, sino de ver si la causa de él es más complicada, y le pregunté, ¿vos tenés antecedentes? No, me dice, en absoluto. Yo vivo de changa, no tengo, es más, yo estaba conectado con alguien de la municipalidad que me llevaba a trabajar de mozo en un restaurante en Ingeniero Juárez, y después se produce esta encerrona y me detienen 2 meses antes y después lo detienen a Santillán. Así que es todo tan perverso ahí también que con esto, ¿sabés lo que lograron, Fernando? Acallar a varios que estaban reclamando y estaban protestando por la sierra. Un ratito nomás, ¿no? Uh-huh. Hasta que se vuelvan a organizar, hasta que se junten fuerzas. Lo que pasa que los tienen todos apretados porque todos tienen más de 20 causas. Todos tienen más de 20 causas. Y no hay abogados que los defiendan, si no es la defensa pública. Y la defensa pública responde al gobierno hegemónico de Silvio Infram. Uh-huh. De manera que están en una encerrona diabólica ahí en Formosa, y bueno, por eso vengo con mucha tarea para hacer, pero tengo que primero hablar con quienes pueden llegar a dar una mano, y cuando tengamos la certeza, ahí saldremos con todo a cambiar la estrategia de defensa, que es lo que necesita Agustín. Uh-huh. Bueno, esperemos entonces a tu regreso y infiero por allí algún cambio en la defensa, pero bueno, lo dejamos para cuando vuelvas y hagas esas diligencias que te encargó Agustín Santillán para que nos puedas contar bien con detalles, digamos, qué te dijo y qué te encargó en esta visita que le hiciste el día. Dale, de hoy, Fernando, el sí, día de hoy cómo fue, no. ¿No? ¿Cómo? Esta tarde fue la visita. Fue a la mañana, 11 de la mañana nos dieron el turno. Yo quiero reconocer acá que la verdad es muy atento. Primero el juzgado me autorizó No estaba López Picadera. Ah, bueno. Tengo la mala suerte que las dos veces que fui estaba de licencia. Bueno, no sé si mala suerte, porque quizás por eso lo conseguiste ver. Ah, puede ser, sí. Tenés razón. Sí. Y me autorizó el juez Orella. El juez Orella, que te cuento, el juez Orella está afiliado al Partido Justicialista, cosa que la ley prohíbe a los jueces. Y Orella es afiliado al Partido Justicialista. Nada, estas contradicciones, ¿no? Obviamente, fue mejor... Mejor que habérselo encontrado a López Picabea, que lo hemos sufrido nosotros y que lo están sufriendo los huichí allá. Pero nada, estas cosas, ¿no? Orella es una persona mayor, ¿no? Un juez que después pasó a subrogar. Digo, es mucho más... tiene muchos más años que López Picabea, si no... Sí, me parece que es más joven porque se acaba de casar López Picabea y me decía que estaba de luna de miel. Bueno, le mandamos un deseo de feliz luna de miel y cuando vuelva, si puede liberarlo a Santillán, que no tiene por qué tenerlo preso, a Santillán, a Víctor Hugo Delgado y a Roberto Frías, ojalá que vuelva enmielado por la luna. Te agradecemos, Pablo, y te esperamos a la vuelta. Bueno, un fuerte abrazo. Muchas gracias por el llamado. Un saludo para todos. Gracias, ¿eh? Está en el micro Pablo Pimentel. Acaban de hacer la parada en Resistencia, Chaco, y están en pleno regreso, está en pleno regreso hacia la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto también está bueno decirlo, ¿no? Que muchas veces los integrantes de organismos de derechos humanos hacen estas patriadas, ¿no? Y Pimentel no vive del aire, vive de su trabajo, trabaja todos los días, no tiene, digamos, ningún subsidio ni nada por el estilo que le permita hacer estas cosas, pero es un militante social y por eso emprende estos viajes de 24 horas para estar un día y medio en Formosa, incluso haciendo largos trayectos allí internamente en la provincia, para volver después, llegará seguramente mañana temprano a la ciudad de Buenos Aires, o en realidad al Partido de la Matanza, que es su lugar en el mundo. Bueno, en principio es una buena noticia escuchar a Pablo decir que lo vio bien Agustín, porque la semana pasada nos habíamos quedado angustiados con la charla con Gabriela Torres. Evidentemente Agustín ha conseguido superar el cuadro de neumonía que tenía allí en la alcaldía de Las Lomitas y ahora está bastante mejor. Todos coinciden con que está mucho más delgado. Agustín, para quienes no lo conocen, es un tipo muy alto y también estaba con sobrepeso importante, digamos, al ingresar a la prisión, pero bueno, huelgas de hambre de por medio. Y ahora dieta, según nos está diciendo Pablo, le han hecho bajar unos cuantos kilos. Y lo importante, entiendo, del diálogo ese que tuvieron, que fue más largo, más extenso y evidentemente más profundo que el anterior que había tenido con Pimentel, yo infiero, no me lo dijo nadie, no es información, lo que infiero de lo que acaba de decir Pablo es que quizás Agustín esté intentando cambiar su defensa, pero nada, esperemos a que regrese y en todo caso vemos, ¿no?, si es esa una de las cosas que le encargó a Pablo Pimentel. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Ahora nos vamos a meter en algo que va a pasar en poco tiempo, entre otras cosas conmemorando algo que pasó hace 50 años, porque se cumplen 50 años de que Enrique Pillon Rivière fundó lo que hoy es la primera escuela privada de psicología social y en lo que es históricamente la fundación de la primera escuela en la que se comenzó a estudiar esta disciplina que hoy tiene bocha de gente que se mete todos los años a estudiar, y en todos los espacios a donde vos vas y donde hay un grupo, te encontrás con algún psicólogo o psicóloga social que está allí siendo parte y muchas veces, digamos, ordenando los grupos de manera tal de que funcionen. Vamos a recibir a una persona que me consta llevas en el corazón, que tenés como una de tus principales referentes. La presento yo porque me imagino que te vas a poner a llorar si la presentás vos. No, para tanto no lloro porque la veo seguido y por eso puedo soportarlo. Pero bueno, es cierto que estoy demasiado implicada para hacer esta entrevista. Preséntala vos. Ana Quiroga, ¿estás ahí? Hola. Hola, Ana. Querida Ana, ¿nos escuchás? Vamos a subir el retorno, me parece. Ahí está, a ver, ahí la escuchás a Euge. Ahí aparezco. Ahí estás perfecto, nosotros te escuchamos muy bien, ¿vos? Bueno, ahora sí te oigo muy bien. Muy bien. Bueno, Ana, bienvenida aquí a La Retaguardia. Queríamos hablar de las jornadas que están preparando allí desde la escuela para después ir un poco más atrás en la historia, irnos 50 años para atrás. Yo tengo 47, me parece que viví tres vidas ya, así que me imagino lo que es hablar de cosas que ocurrieron 50 años atrás. Pero arranquemos por el futuro inmediato. Bueno, el futuro inmediato es el que el 2, 3... 4 y 5 de noviembre vamos a hacer una jornada con dos aperturas y un cierre, que va a ser una fiesta y jornadas de trabajo, donde sí vamos a celebrar los 50 años de la fundación de la escuela por obra o por parte de Pizón. De esta escuela, pero a la vez en la organización de estas jornadas estamos celebrando, se da también a partir de celebrar los 50 años de desarrollo de la psicología social pisoniana en la Argentina, y entonces participan a su vez, está organizada a partir de 12 escuelas de psicología social de distintos lugares del país y también de Uruguay y de Brasil. Ana, las jornadas llevan ya desde el nombre, son como fuertes y profundas en contenido, ¿no? Le han puesto de nombre En un mundo de muros y grietas, la psicología social interpelada. Y a partir de esto te pregunto, primero, ¿cómo caracterizás este mundo de muros y grietas? Digo, ¿cuál es tu diagnóstico de este mundo de hoy? Y por otro lado, ¿cómo es esta interpelación a la psicología social? Bueno, el diagnóstico es muy difícil. En todo caso, puedo hacer una cierta descripción. Bueno, el nombre de muros y grietas es una metáfora, ¿no?, de situaciones de antagonismo, de fragmentación, de impenetrabilidad que está mostrando el mundo en el plano de lo sociopolítico. Por ejemplo, tenemos situaciones muy candentes, como puede ser lo que ocurre hoy en España con Cataluña, o la posición de Trump respecto de los mexicanos, toda esa dramática situación de los refugiados, que son millones, y también una política económica que concentra concentra la riqueza al punto de plantear que hay millones de seres humanos que sobran. Es decir, no es que están simplemente condenados a la pobreza, sino que no debieran tener existencia dentro de nuestro orden social. También en un mundo de muros y grietas, nos preocupa desde la psicología social específicamente cómo eso impregna nuestra vida cotidiana, cómo nos impregna como sujetos, cómo, por qué a veces desarrollamos antagonismos tan radicalizados, tan poca escucha del otro, tanto maltrato, y también no solo una idea también resignada, que esto no está bien, pero incluso también elaborado desde el punto de vista de teorías sociológicas y filosóficas, como que es un destino inevitable de la sociedad esta situación, pero también nos interrogamos si existen alternativas. Uh-huh. Es decir, para nosotros, nosotros entendemos que la salud, cuando hablamos de las personas, de cada uno de nosotros, las cuestiones que nos planteamos como salud mental tiene que ser el estar integrado en sí mismo, con otros, tener capacidad de creatividad, capacidad de reparación, de autonomía, de empatía, etcétera. Pero hay una pregunta que es, por eso un poco el nombre de la jornada también, que es ¿en qué orden social? Es decir, ¿en qué orden social se le exige todo ese tipo de conductas a un sujeto? ¿Cuánto favorece o cuánto obstaculiza ese orden social, ese tipo de conductas? ¿Y cómo puede haber en el hacer y el ser de cada uno de nosotros caminos alternativos? Uh-huh. Y en ese contexto... Te oigo mal. En este contexto y en este diagnóstico, digo, ¿cuál es el rol de un psicólogo o una psicóloga social? Porque además, en general, es gente muy sensible que por lo tanto está cruzada absolutamente por este diagnóstico rápido que vos trazás. La tarea del psicólogo, la psicóloga social, es trabajar en el plano de los vínculos, en el trabajo, en la elaboración de ansiedades, en la posibilidad de la comunicación, del aprendizaje, de la cercanía posible con el otro, del trabajo de las diferencias, que por otro lado no es algo rechazado porque sí, sino que justamente hablo de la temática de la ansiedad porque muchas de esos antagonismos tienen que ver con situaciones de fragilidad, de miedo, de vulnerabilidad, que llevan a defensas muy rígidas. Y en eso se monta un pensamiento muy autoritario, muy dilemático. Uh-huh. Hace 50 años Pillón creyó también que era posible y era necesario estudiar y dar curso a lo que hoy conocemos como la psicología social. Perdón, ¿me podés hablar un poco más fuerte? Dale, te subimos un poco más el retorno, seguramente es algún tema de la comunicación, pero ahí nos escuchás un poco mejor. ¿Sí? ¿Nos escuchás un poco mejor ahí, Ana? Sí, ahora sí. Ahí va. Te decía que hace 50 años Pillón creó la escuela de la que sos directora hoy, y una de las cosas que, bueno, vos eras una niña, o siquiera sé si habías nacido en aquel momento. Muchas gracias, pero no era así, yo trabajaba ya. Y una de las cosas que me intriga de aquellos momentos iniciales es... ¿Quiénes fueron las primeras personas que se acercaron a estudiar algo que todavía no se sabía bien qué era? Bueno, fue una circunstancia muy particular. Primero, que esta escuela tiene antecedentes como escuela de posgrado de psiquiatría, uh-huh, ¿no? Como la escuela de psiquiatría social, después había un instituto de investigación social. Mucha gente del campo de la psicología trabajaba o estudiaba acá, particularmente, digo de posgrado, porque había muchas personas que formadas en psiquiatría hacían 2-3 años en la escuela. Uh-huh. Pero también se dio que fue un momento de particular, si hablamos del año 66, tengamos en cuenta que se produce la intervención en la universidad, la noche de los bastones largos, claro, que eso afecta particularmente a varias facultades, pero a la carrera de psicología la enfrenta con una situación de mucho empobrecimiento y de pérdidas de una línea que era la línea de Pisón, que a través de Ulloa, Blecker, etcétera, se estaba desarrollando en la Facultad de Psicología en Buenos Aires. A la vez había una enorme ebullición social. Sabemos que en la Argentina siempre ha habido mucha inquietud por el conocimiento psicológico, si eso es lo primero que nos preguntan cuando salimos a un congreso, es por qué, ya no es así, pero en una época era, bueno, ¿por qué ustedes todos se analizan, no? Y además había una inquietud, era un momento, desde el punto de vista social, político, de un gran movimiento en Latinoamérica, con la Revolución Cubana, con una serie de proyectos de transformación, y entonces estas propuestas, la posibilidad de entender la sociedad y la posibilidad de entenderse a sí mismo, resultaron muy convocantes, y lo interesante es que esa convocatoria siguió creciendo. Para mí uno de los hechos más significativos es cómo se sostuvo y siguió creciendo en el periodo de la dictadura. Y luego una auténtica explosión que fue post-dictadura en el 83-84, que bueno, la cantidad de gente que transitó por esta institución fue impresionante. ¿Es verdad que en aquella época, en esa época que vos relatás como masiva, si es verdad que en aquella época que vos relatás como masiva la del regreso de la democracia, la gente aguardaba su turno para escribirse desde la madrugada? Incluso antes, yo me acuerdo que aún en el periodo de la dictadura se hacía cola para poder entrar, sí, porque nosotros teníamos un límite de vacantes, y había, se llegó a hacer 2 días de cola para poder entrar, se inscribía por orden de llegada, y era un fenómeno porque había toda una serie de interrelaciones, cosas compartidas, etcétera, en esos 2 días de espera. ¿Qué lectura le das al pensamiento de Pisón hoy, sabiendo que en algún sentido Pisón es comparable a Perón en el sentido de que dejó muchas personas que interpretan su pensamiento no siempre de la misma manera, ¿no? ¿Qué lectura haces hoy vos de la teoría de Pisón? ¿Qué lectura hago yo hoy? Sí. Bueno, yo acuerdo con en este momento, si entiendo que la lectura de Pisón en esa época era pertinente, y en muchas cosas me sorprende aún todavía lo anticipatorio de ciertos fenómenos, ¿no? Y lo anticipatorio que tuvo de ciertos hechos sociales, de la creatividad para ciertas formas de pensar, incluso formas de una, esta idea de que la escuela, que era muy coherente con el movimiento social y con las aperturas de la década del 60, la idea de que una institución formativa estuviera abierta a cualquiera que tuviera interés en hacer esa formación sin requerimientos previos, cosa que hoy está cambiada, porque también está cambiada la sociedad y son otros esos requerimientos. Bueno, yo creo que en lo personal, en lo que más he investigado, ha sido, a ver, ¿qué podría ser? Lo de la relación social y la subjetividad, cómo se va concretando, en qué instancias, en qué instituciones, con qué mecanismos psicológicos. He investigado mucho el tema de crisis. En eso podría ser que, y la otra cosa es lo que hemos ido incorporando de otros autores que afinan, digamos, la comprensión de una serie de hechos que Pisón planteó. creo que sí, lo que es un hecho nuevo, no soy yo la portadora de ese enfoque, pero sí es un hecho nuevo que en esta escuela de psicología social, nuevo o no tan nuevo, pero diferente, digamos, de la época de Pichón, es el abordaje de la problemática de género. Uh-huh. Claro, claro. Eso, qué bueno que lo traigas, Ana, la verdad es que... Pero, claro... Está buenísimo que se haya ido incorporando de esta manera, ¿no? También al pensamiento pilloniano. Ana, obviamente las personas que pasamos por la escuela, hoy hablaba de esto con Nora Cortiñas, que me hablaba con mucho cariño de su paso por la Escuela de Psicología Social. Sí, y de una muy linda relación con ella. Sí, me contaba que lamentablemente no va a venir a las jornadas porque está en Inglaterra. Sí, claro. Pero que... Está muy paciente. Pero, ¿no? Sí, no para nunca. Pero bueno, me contaba justamente esto, ¿no? Del sentimiento que ella tenía por la escuela. Y me parece que hay algo ahí de la mística de la psicología social que nos une a todos los que pasamos por ahí y sí. Todos los que nos quedamos porque es nuestra casa. Pero todos nos queda como la gana de haber conocido a Pichón Rivière, ¿no? Si tuviéramos que pensar, Ana, cómo lo recordás, de qué manera haciendo qué, por ejemplo, te acordás de Pichón Rivière. Sí, eso. Cuando pensás en él así, cuando se te viene a la cabeza, me imagino que muchas veces... Pichón caminando por su casa, viniendo desde su biblioteca a su consultorio, con una especie de changuito fabricado por él, lleno de libros. Esta es una escena. Otra era que hacerle una pregunta a Pichón era un alto riesgo, porque entonces, como era muy generoso con el conocimiento, además tenía una idea muy particular, como de grupos de autores, es decir, que vos... tenías que estudiar, y yo terminé entendiendo que era así, tenías que entender que un tema implicaba leer una diversidad de autores que, aunque no fueran, o particularmente que no fueran los mismos, es decir, que no hubiera una convergencia, que es lo mismo que la idea de la heterogeneidad en el grupo operativo. Uh-huh. Totalmente. Qué buenísimo. Ana, te agradecemos mucho, mucho tu paso por acá. Igual si tenés ganas de volver a hablar antes de las jornadas, volvemos a hablar porque está buenísimo y nos encanta tenerte acá. Y bueno, y decirle a las personas que quieran participar que estas jornadas van a ser el 2, 3, 4 y 5 de noviembre y que tienen que comunicarse a la escuela nada más para poder... Exactamente, acercarse a la escuela. Para poder informarse para... Allí hay... distintas formas de acercarse. Uh-huh. A través de la página de la escuela, a partir de la página de las jornadas. La página de la escuela es www.escuelapillonrivière.com.ar. La dirección de la escuela es 24 de noviembre 997. Sí, señora. Y el teléfono de la escuela es 4957-1907. Sí. O 4931-0200. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, te mandamos un abrazo. Chao, chao. Hemos charlado con Ana Quiroga, es hoy la directora de la primera escuela privada de psicología social que lleva el nombre y la imagen de Enrique Pichón Rivière y que lleva adelante su pensamiento en la tarea permanente y cotidiana. Y además ha sido Ana... no sé si, obviamente muy reconocida sigue siendo por lo que ella aportó después, y ¿no? Y por lo que ella pudo desarrollar a partir de las concepciones de Enrique Pichón Rivière, ¿no? Porque, Enrique Pichón Rivière escribió mucho, dio muchas clases, pero también hay una parte del pensamiento que fue desarrollado y escrito por Ana. Uh-huh. Bueno... No hace falta ser psicólogo o psicóloga social para ir a esas jornadas, hace falta tener ganas de pensar con otros, de encontrarse con más gente y de ver qué hacemos en el medio de este mundo de grietas y de muros. Tenemos un mensaje que dice: yo soy de los que hicieron la última fila. Jueves, viernes y sábado a la mañana abrieron para la inscripción. Se compartió la organización para evitar colados y fue algo tumultuoso la última madrugada. Para evitar los tumultos,